SAT no actúe. Sí, ahí es donde queda la pregunta al aire, mi estimado Roberto. ¿Qué pasa con todas las instancias que supuestamente tienen que actuar en consecuencia derivado de estos mal, de esas malas acciones, de cómo están operando estas empresas? Pues simplemente hay algo raro ocurre y hay que dar con lo que pasa. Ahí está el medio, el Universal, uno de los más prestigiados del país, donde ya nosotros tuvimos oportunidad en alguna ocasión de hablar precisamente de este tema. Para el periódico El Economista también hablamos de este tema, pero es necesario continuar, no decir, pues ya hablamos, hay que quede, no. Hay que seguir porque sigue existiendo el problema. Pero durísimo. Bueno, Roberto, te agradezco mucho tu llamada. Un abrazo, que Dios les bendiga y buenas noches. Cuídate mucho, hasta pronto. Híjole, pues qué llamada, ¿no? Qué llamada tan interesante. Y por favor, mis queridos radioescuchas, yo sé que a veces nos da pena, nos da flojera, la verdad, el actuar cuando tenemos algún problema de estos, ¿no? Decimos, bueno, pues ya me pasó y hay que quede, ¿cómo le voy a hacer? No, actúen, hay que unirse y proceder, por favor. Si ustedes visitan páginas como apestan.com o como la nuestra, van a encontrar muchísimos casos de gente que fue defraudada, que fue estafada mediante este modus operandi de los créditos milagro, que nosotros hemos hablado ya muchas veces de esta cuestión. Por favor, no caigan, y si ya cayeron, actúen. Bueno, rápido, ya nos vamos a las asesorías, el tiempo se nos vino encima. Les comento que la propuesta de ley que estamos impulsando con las nuevas regulaciones, las modificaciones, algunos artículos del Código de Comercio, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley de Instituciones Financieras y la Ley Federal del Trabajo, ya pasó al Senado de la República, de la Cámara de Diputados, ya se encuentra en este momento en el Senado de la República. Hoy por la noche, en un rato más, quizás en la madrugada, estemos publicando en nuestro blog esta información tan interesante para que la lean, la estudien, la valoren, vean que esta ley es benéfica tanto para el deudor, por supuesto, así como para el acreedor, para que las partes tengan certeza jurídica y se puedan pagar las deudas. Aquí, como les decía yo hoy por la tarde, a nadie le vamos a ayudar a que vada su responsabilidad, a nadie le vamos a ayudar a que no cumpla con sus obligaciones, pero vamos a ayudarles a que paguen de acuerdo a su capacidad económica. Si no tienen trabajo, si apenas consiguieron, si es necesario un descuento para que puedan liquidar sus deudas, pues bajo esa mecánica vamos a ayudarles para que las liquiden, consiguiendo el tiempo que ustedes necesiten. Hay personas que acaban en un mes, hay personas que acaban en un año, en dos años, en cinco años, depende cómo anden económicamente, el nivel de la deuda, etcétera. Pero a todos se les puede ayudar. Entonces, estamos impulsando estas leyes, muy pronto tendrán noticias al respecto. Mientras tanto, ya las está estudiando el Senado de la República. Le agradezco muchísimo a todas las personas que integran la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, a nuestra área jurídica que fue la que elaboró estas leyes, la propuesta, al diputado Germán Sánchez que nos está apoyando pues como político para poderlas promover. Le agradecemos infinitamente. Y les recuerdo, sí, aparte, hablando de este asunto de las finanzas personales, que el próximo 18 de junio a las 10:30 de la mañana dará inicio el primer gran foro de educación financiera que está organizando la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, espérame tantito, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y con apoyo de la Cámara de Diputados para poder proporcionar esta información a toda la gente que estén enterados de cómo se maneja una tarjeta de crédito, de cómo manejar un presupuesto familiar, de cómo está la situación del crédito en México. Toda esa información va a ser un foro de tres horas completas de información bien importante, bien relevante para ustedes. Solamente tenemos 300 lugares para ese día. El auditorio no tiene capacidad para más personas. No es entrada libre, es gratuito, pero es por medio de pase, por medio de invitación. Nosotros en este programa vamos a regalar 25 pases dobles, o sea, 50 entradas para que las personas que puedan aprovechar este beneficio, este foro, acudan y pues participen, ¿no? Entonces les hago la invitación, próximo 18 de junio, Cámara de Diputados, ahí en Congreso de la Unión, en San Lázaro, 10:30 de la mañana, solamente con invitaciones, eso sí. Entonces ya vamos a empezar a regalar a partir del lunes las invitaciones y tendremos algunas otras mecánicas para nuestras redes sociales, para que pueda participar la mayor cantidad de gente posible. Ya algunos lugares obviamente ya fueron asignados a algunos invitados, pero vamos a tener por supuesto también para la gente que sigue a Defensa del Deudor. Vamos a las asesorías. Dice Pelo Concha Luis, dice, y yo, Pues hay que ver si te puedes llevar uno de estos pases dobles, mi estimado Luis Cuarto. Les recuerdo que hoy es jueves 21 de mayo del año 2015, en este momento las 9 de la noche con 41 minutos tiempo de la capital del país. Muchas gracias por los saludos. Solamente, doña Norma, solamente para gente que pueda aprovechar estos pases, sobre todo personas que vivan en el Distrito Federal o el área metropolitana. Si usted es del estado de la República donde viva, quiere venir, pero por supuesto que está invitadísima, pero sí tendría que trasladarse hasta acá, ¿ok? Bueno, un despacho indica que lo embargará porque lo demandaron en un ordinario mercantil, porque no pagó un crédito de un auto. Que el juicio es desde el 2012, nos comenta, y según ahora ya el juez le otorgó que él pague lo que ellos indican. Que si nosotros le podemos ayudar o recomendar qué hacer, aclara esto, ya lo verificó en un juzgado y ya está sentenciado el juicio, o sea que amañadísimo el juicio, porque por lo que nos comenta Luis Orozco, jamás lo notificaron, no lo emplazaron, él no sabía de este juicio. Luis, no te preocupes, vamos a ver qué se puede hacer, ¿sí? Hay que ver qué tan avanzado está el problema, pero si hay irregularidades procesales, si no te notificaron conforme a es tu derecho, por supuesto. Si el juicio se fue sin que tú tuvieses la oportunidad de defenderte, por supuesto que es posible echarlo abajo. Pero urge, por favor, mañana mismo, Luis Orozco, llámanos por teléfono, comunícate a nuestra área jurídica, te voy a dar el número, por favor. Ahorita te lo voy a dar así y lo voy a repetir en un rato más por si no tenías dónde apuntar, ¿ok? La Lada, por si nos hablas de algún estado de la República que no sea el Distrito Federal, por supuesto, 0155, ¿ok? 0155. Teléfono 55 94 54 53 55 94 54 53. Nos llamas. Si suena y suena, quiere decir que todas las líneas están ocupadas, cuelga y nos vuelves a marcar, ¿vale? Pide por favor, cuando te conteste la operadora, que te ponga en contacto con el área jurídica, le explicas rápido tu caso, no sé, lo que sea necesario. Y ya vemos de qué forma te podemos echar la mano, mi estimado Luis Orozco, porque no se valen esos abusos, que los cobradores o los acreedores crean que la gente está sola, que puede hacer lo que quiera con el deudor, que inicie un juicio sin emplazarlo, sin notificarlo, que ya haya sentencia y que quieran embargar o que pague el deudor forzosamente. No, hay que hacer las cosas bien. Yo entiendo que es el derecho de cualquier acreedor recuperar el dinero que nos prestó, por supuesto. Ahí no hay nada que decir, pero tampoco se vale hacer trampa y no lo vamos a permitir. Francisco, muchas gracias. Italia. Se comenta que en estos meses del 2015 se han incrementado bastante los embargos de los bancos a los deudores. ¿Es cierto y por qué? Sí, ha habido un incremento en lo que va del año, el primer trimestre, porque no tenemos todavía el del semestre completo, apenas estamos en mayo. Pero en el primer trimestre del 2015 ha habido un incremento del 30% en procesos judiciales en contra de deudores, en crédito al consumo. Hablo de tarjetas de crédito, hablo de préstamos personales. ¿Por qué? Pues por las facultades que les otorgó la reforma financiera a los acreedores para que esto tenga una mayor celeridad, que estos procesos judiciales se hagan mucho más rápidos. Ahora se están elaborando juzgados especiales para llevar únicamente cuestiones mercantiles y eso va a hacer que todo sea más rápido y que, claro, por supuesto, se incremente aún más este asunto de los procesos judiciales. Pero debemos entender que un deudor bien informado, un deudor preparado, aunque lo demanden, no tiene nada de qué preocuparse porque, pues, obviamente, va a llevar su defensa, se va a poder negociar. O sea, el acreedor, aunque demande, no busca perjudicar al individuo. No es un asunto personal, estamos hablando de instituciones financieras. No nos ven como una persona que les caiga mal, ¿sí? Nos ven como un número en la pantalla que ya lleva algún tiempo en morosidad, que la cantidad que adeuda quizás es importante, y por eso dice, ¿sabes qué? Demándalo para que pague. Y no nada más a él, o sea, a una cantidad importante de personas. Pero pues no buscan quedarse con nuestras cosas, no buscan, repito, perjudicarnos personalmente, buscan que se les pague. Entonces, aunque haya un juicio, durante el mismo juicio se puede llegar a un acuerdo para liquidar la deuda que tengamos con cualquier institución financiera. Entonces, la única cuestión, como ya lo dije, es que ustedes estén preparados, estén informados, y aunque los demanden, pues no pasará nada, ¿no? Ya los emplazarán, su defensa se encargará de contestar la demanda, de iniciar la defensa misma del proceso judicial, de evitar cualquier embargo. Para eso estamos nosotros. Si ustedes no tienen para pagar un abogado, porque obviamente un abogado que lleve este tipo de cuestiones mercantiles cobra muy caro, nosotros somos una sociedad civil sin fines lucrativos, les podemos ayudar. Nuestras cuotas son bajísimas, porque son únicamente de recuperación, para que podamos funcionar. 6 años operando, hemos ayudado a más de 17 mil deudores a que liquiden sus deudas en su totalidad. Entonces ustedes dicen, no, es que sabes que aunque me demande no tengo para el abogado. No se preocupen, aquí estamos nosotros. Acérquense a nosotros, eso sí, antes de que los demanden, por favor, porque ya demandados ya es complicado. Háganlo antes de que los demanden. De Rafael García, su hermana y él están en Compartamos Banco, en un grupo de 8 personas. Pero ya no pueden pagar la catorcena, que es de 751 pesos, entre los dos. Es decir, que pagan 1,500 pesos. Y por lo tanto, van a vender sus pagares para meterlos en problemas legales graves, según ellos. ¿Qué pueden hacer? Incluso el promotor los amenazó y habló de una manera muy grosera y agresiva. Rafa, ¿cómo están en cuanto a sus pagos? ¿Todavía están al corriente? ¿Ya tienen algún atraso? Importante saberlo. Coméntame esto y seguimos con tu asesoría. Javier Arg nos dice, saludos desde Buenos Aires, Argentina, excelente programa para la ayuda de los deudores. Le mandamos un saludo, por supuesto, a todos nuestros amigos de allá de Argentina. Un aplauso. Y de Uruguay, y de Venezuela, y de Ecuador, y de Guatemala, y de dónde más nos escuchan, de Estados Unidos, claro, de California, de Los Ángeles, de Nueva York, en el Reino Unido también nos sintonizan, hasta en China, por ahí hay una persona en China que escucha este programa. No hemos tenido contacto con él, pero le mandamos un saludo muy afectuoso. Dice, o al menos allá aparece su IP, en China. Dice Tomás que tiene una deuda con Scotiabank. Ah, no, antes de Tomás está Grace. Perdón, Tomás, ahorita voy con tu caso. Dice Grace que tiene un problema con una tarjeta Bardescard. Bardescard, así le puso. Lo que pasa es que le debe la cantidad de 2,800 pesos, los cuales, pues por problemas de salud, no ha podido pagar. Hoy le notificó su madre, o su mamá, que si no se presenta mañana una dirección que le dieron, y si no paga para este lunes, se hará la cuenta de 25,000 pesos. ¿Puede ser eso posible? ¿Qué puede hacer? Si le podemos ayudar, tiene contemplado pagar la deuda, pero no a la última que le dijeron. Pues no, o sea, un cobrador te puede decir misa. Te puede decir que si no pagas mañana, en vez de 10,000 vas a deber 100,000 pesos. Pero por eso existe una tasa de interés pactada en el contrato, ¿sí? Que si bien hoy por hoy pues pueden ser elevadas, que precisamente por eso estamos impulsando estas reformas a la ley, para ya ponerle un límite a esto y que dejen de abusar de la gente, puede ser una tasa de interés tan elevada como el 200% anual. Imagínense ustedes nada más pagar una tasa de interés tan alta, pues es un abuso por completo. Pero bueno, ese es otro cantar. No va a subir de la noche a la mañana tanto tu deuda, mi estimado o estimada Grace. Quizás por ahí, por los intereses moratorios, suba a lo mejor de 2,800 a 3,000, a lo mejor 3,200, pero no a 25,000 pesos. Esto te lo están diciendo para que te asustes y digas, chin, si no pago estos 25,000, la otra semana van a ser 50,000 y al rato 100 o 200,000 pesos. Pero no es así. No hagas caso, debes muy poquito, no te van a demandar por esa suma. Pero sí es importante que la pagues. Ahorra, échale muchas ganas al ahorro. Cuando tengas tus 2,800 pesos nos avisas y te decimos cómo se puede negociar esa deuda. Si algún cobrador se pone insolente, te asusta, te amenaza o lo que sea, llámanos por teléfono aquí a cabina, ponte en contacto con nosotros por medio de nuestro programa de radio, por medio de nuestras redes sociales, por medio de nuestro foro de asesoría. Con mucho gusto podremos despejar todas tus dudas. No es necesario que te afilies a la organización, repito, tu deuda es muy bajita, no te van a demandar, mejor échale ganas al ahorro cuando tengas tus 2,800, ahórrate 3,000 pesos. Cuando tengas tus 3,000 pesos, nos avisas y te decimos cómo negociar. Rápido, porque se acaba el tiempo, dice quién, Tomás, dice que tiene una deuda con Scotiabank, con el crédito de volada por 420,000 pesos, debido a la floja demanda a finales de año e inicios de este. Cayó en cartera vencida, hoy llamó al banco, pero que ya se está recuperando y la cartera ya fue vendida a una Sofom. Ya se comunicó con ellos, como Tomás los buscó, ellos estaban extrañados. Ellos tenían como saldo 420,000, pero le dijeron que revisara en cuánto registró Scotiabank en buró. Ahí tenía 468,000 pesos, que hay que pagar eso. Ahora su pregunta es, si al vender Scotiabank su cuenta a una Sofom, la deuda fue saldada, y si él le paga la Sofom completo, ya queda del todo libre, porque su miedo es que le pague a la Sofom y el banco le siga teniendo como quebranto. ¿Qué hace? Bueno, aquí el problema, mi estimado Tomás, es precisamente esto. Si tú le pagas a la Sofom, que por supuesto hay que pagarle porque tu deuda es alta, y esto sí podría derivar en un juicio mercantil. Si tú le pagas a la SOFOM, el banco no está obligado a eliminar tu registro negativo en el buró de crédito. ¿Por qué? Porque tú nunca le pagaste al banco. Le tuvo que vender tu cuenta a una SOFOM por mucho menos de lo que vale, por mucho menos de lo que debe. A razón quizás de menos del 10% del monto que tú les adeudas. Entonces Scotiabank dice, bueno, yo tuve que vender esta cuenta de Tomás a la SOFOM porque nunca le pude cobrar. Pero salí con quebranto porque no me pagó completo, entonces lo dejo con ese registro negativo. Desgraciadamente, no hay nada que hacer. Tú ya no le puedes pagar a Scotiabank porque legalmente tu cuenta, tu deuda, le pertenece ahora a esta SOFOM. ¿Sí? Hay que pagarle a la SOFOM, sí, para evitar problemas legales futuros. Pero ¿sí? Hay que entender que Scotiabank te va a dejar con ese registro negativo por lo menos unos 2 años más. Quizás en 2 años se elimine ese registro, porque al final del día, bueno, como sea, se le pagó al banco. Quizás pueda tardar un poco más. Celi, hola, ¿cómo estás, Celi? Debe 55 mil pesos. Si se afilia con nosotros y se tarda los 6 años que nosotros damos en el contrato, ¿la quita sería sobre los 56 mil o sería sobre el total de la cuenta que el banco cobra con intereses y gastos de cobranza? Depende quién sea tu acreedor. Pero nosotros siempre vamos a buscar bajar la deuda al máximo, ¿sí? Obviamente va a haber un ajuste por ahí. Va a ser difícil negociar sobre los 55 mil pesos. Pero a lo mejor la negociamos sobre 60 o 65 mil pesos. Dependiendo del acreedor, te podemos conseguir un descuento que estará en el orden de entre el 60 y el 95% de descuento. Entonces, sobre 65 mil pesos vamos a promediarlo. Que te consigamos el 80% de descuento. Estamos hablando de que liquidarías con unos 13 mil pesos el total. Y se acabó el asunto. Y ahí estoy promediando. Puede que te consigamos un descuento mucho mejor. Porque aquí nada de que el 70% es nuestro máximo. No. Aquí buscamos el descuento máximo posible para ustedes. ¿Y cómo saben ustedes que les conseguimos el descuento más alto posible? Porque ustedes, a diferencia de lo que hacen con una reparadora, que nunca saben qué descuento les dieron, ¿no? Aquí nosotros hacemos la negociación, conseguimos el descuento y ustedes van directamente a su banco en ventanilla y pagan. Con su carta convenio emitida, por supuesto, por el acreedor o su representante. Entonces, ustedes saben en todo momento de cuánto fue el descuento para que vean que hay transparencia. Nada de que les conseguimos el 60, pero no, en realidad fue el 90%, porque así le hacen las reparadoras, ¿eh? Y se clavan su diferencia, que es lo peor de todo. Aparte de las comisiones, aparte de todo que les cobran las reparadoras, aparte sucede mucho esto. El deudor jamás se entera de cuánto fue el descuento. La reparadora, como maneja todo internamente, le puede decir que fue del 60 y a lo mejor el acreedor le otorgó el 90% de descuento. Pues el deudor dice, bueno, pues ahí está la lana, la reparadora paga, pero el deudor jamás supo. Híjole, no, no puede ser, aquí no funciona así, aquí todo es transparente. Dice Margarita que debe a Casa Libertad, ¿cómo le hace para explicarle su caso? Es muy largo. Pues llámanos por teléfono mañana, Margarita, llámanos por teléfono y con todo el gusto del mundo checamos tu asunto. O llámanos ahorita, todavía quedan algunos minutos, 5916-0410, 5916-0410, teléfono en cabina, la LADA, 0155. A Tomás le comentábamos que su deuda la vendió Scotiabank a una SOFOM. La preocupación de Tomás es, si le paga la SOFOM, ¿Scotiabank va a eliminar el registro negativo en el buró de crédito? La respuesta es no, porque Scotiabank nunca se le pagó. Tomás, nunca le pagaste. Tuvo que vender tu cuenta a un tercero, la vendió a razón de menos del 10% de lo que valía, de los 400 y tantos mil pesos, la tuvo que vender en menos del 10%, porque estas ventas se dan mediante subasta pública y es el promedio que pagan, ¿sí? Entonces, pues nunca le pagaste al banco, el banco te va a dejar con el registro negativo, aunque le pagues a la SOFOM. Es muy importante pagarle a la SOFOM, por supuesto, porque podría derivar por el monto que adeudas en un proceso mercantil en tu contra y todo se complicaría. Entonces hay que pagarle a la SOFOM, claro, pero mucho cuidado. Dice Francisco, para el caso del que le deba 100 mil pesos a Scotia y ellos vendan la deuda a SOFOM, ¿sobre qué porcentaje se puede negociar con esa SOFOM? Depende, mi estimado Francisco, depende de quién sea el adquiriente. Hay adquirientes que se conforman con un 15% del monto adeudado. Hay otros que prefieren irse por cantidades más altas, 25, 30, 40%. Ahí depende mucho del adquiriente. Para entender su perfil, conocer su perfil, siempre vamos a buscar, aunque sea una SOFOM o una empresa particular la que haya comprado esa cuenta, siempre vamos a buscar pues negociar el monto más bajo posible para que ustedes lo paguen. Pero sí es interesante saber con quién estamos tratando, ¿no? De qué acreedor, de qué adquiriente se trata. ¿Qué es una excepción de pago? Pues que no pagues, que diga, no, sabes que tú no nos pagues. Nada más, mi estimado Rodrigo. Ahora depende, pues, bajo qué condiciones o de qué tema estemos hablando, mi estimado Rodrigo. ¿Ya nos vamos? ¿Qué hora es? Quedan 2 minutos todavía, 1 minuto todavía. Bueno, entonces recuerdo, ya no hay pendientes. A ver. Ya Celi ya le dimos asesoría. Francisco dice que se escucha bien. Ahí está el teléfono de nuestras oficinas. Muchas gracias. Bueno, ya nos vamos. Les recuerdo que el próximo jueves 18 de junio, jueves 18 de junio a las 10:30 de la mañana, tendremos el primer foro de educación financiera organizado por la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y la Cámara de Diputados, para que ustedes entiendan cómo se debe manejar una tarjeta de crédito, qué es el CAT, cuándo conviene aceptar un financiamiento, cómo manejar un presupuesto familiar, cómo está la situación del crédito en México. 3 horas de este foro, bien interesante. Les aconsejo muchísimo que si tienen oportunidad de ir, acudan. Solamente tenemos 300 pases, el acceso no va a ser libre, es totalmente gratuita la entrada, pero va a ser por medio de pases, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado en ese sentido. Por si ustedes quieren ir, estén al pendiente. Aquí en este programa vamos a regalar 50 pases, 25 entradas dobles para nuestros radioescuchas, por supuesto, para los que tengan de verdad oportunidad de acudir, ¿vale? Bueno, pues ya nos vamos. Cuídense muchísimo, les mando un saludo muy afectuoso. Muchas gracias por escucharnos. El programa salió perfectamente bien. Y nos estaremos escuchando en vivo el próximo lunes a las 3 de la tarde. El próximo lunes comenzamos a regalar estos pases. Estén pendientes, por favor. Bueno, pasen un excelente fin de semana. Les mando un abrazo. Henry, muchas gracias por todo. Y hasta el próximo lunes.